Pues ya estamos aquí otra vez dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al volantín. Y queremos también invitarlos a que se echen un clavado a la página de La Piraña. La Piraña, que es una revista online, una revista que sale un poco de lo común, de lo normal. Esta revista que dirige Homeric Fuentes y que es de alguna manera en un lazo, estamos entrelazados entre Radio Cartón y La Piraña, y este número nuevo de La Piraña está dedicado al escritor Eusebio Rubalcaba. Ahí pueden echarse un clavado y ver un poco sobre este autor que hace un poco tiempo dejó de andar acá entre los vivos, pero que también dejó un buen acervo literario entre poesía, narrativa, novela, cuento, no sé, ensayo incluso, ¿no? Ahí hay bastante, bastante tela de dónde cortar del maestro Eusebio Rubalcaba, y ojalá puedan ahí echarse o colarse ahí a la Piraña, pues poniéndole su tripleta de W y La Piraña, México, https, www.youtube.com/La Piraña. Ahí pueden checar un homenaje que le rinde La Piraña a Eusebio Rubalcaba. Y bueno, pues vamos a continuar con el volantín, y pues desde luego comentarles que mañana vamos a tener a unos compas músicos también de Hermosillo, Sonora, a estos compas que se llaman Gajos de Luna. Van a estar aquí pues platicando sobre este tour forzado que andan dando por Guanatos. Ojalá y tengan chance de escucharlos mañana en el volantín, pero también estos compas andan buscando ahí un espacio donde darse a conocer, donde tocar sus rolas. Estas rolas, pues también vamos a tener aquí el privilegio de escucharlas en Radio Cartón mañana. Nos dejaron un disquito y ellos van a estar aquí presentes para poder contactarlos, para poder ubicarlos, y pues ojalá y salga por ahí alguien que pueda pues ofrecerles un lugar donde se avienten un toquín. Y pues bueno, mañana a las 4 de la tarde, Gajos de Luna. Y por lo pronto, ahorita nos vamos a ir a escuchar otras rolitas de Julio Jaramillo. Estas están especialmente dedicadas para Pavel Neikame, esta que se llama Ódiame y Fatalidad. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor viene menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo

Sí, bueno, estamos de regreso al volantín. Y sí, hay una pequeña disculpa acá para los escuchas, ya que la página donde pueden leer y checar lo de este homenaje a Eusebio Rubalcaba estaba un poquito equivocada, pero ahí les va. Es Piranha, es PIRANHAMX.club, PiranjaMX.club. Ahí pueden encontrar estos textos que van dedicados a la memoria de Eusebio Rubalcaba. Y también queremos compartirles con ustedes el link de la revista En Veces, que también es una revista online, que también es parte de este grupo de gente que se está enlazando, que nos estamos enlazando con esto de los links, para que puedan conocer otro tipo de propuestas culturales o a nivel de internet. Esta se llama enveces.wixsite.com, enveces.wixsite.com, por si gustan linkearle ahí, checarle, pues ahí están estas páginas, estas revistas online donde también pueden participar. Y nosotros estamos ya para despedirnos, nos vamos a ir con esta rola, pero antes vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, Ediciones del Barrio Chino, Granola Gourmet, Peregrino Café Bristo y Libros y Café La Rueda. Pues chido por toda esa banda que nos escuchó el día de hoy, y pues reiteramos los saludos para todos. Bueno, pues hasta mañana, que estarán con nosotros Gajos de Luna. Vámonos, mi Pavel. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da. Pensando arrancarte busco en otras bocas el fuego que borre tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Del milagro, la espina que duele